Hermosa, empieza a tomar formato el tema de las playas. Para eso vamos a hablar con los amigos de Sugará, el Sindicato Único de Guardavidas y Afines de la República Argentina. Vamos a hablar con uno de sus delegados, Franco Álvarez, que es un gusto tenerlo en el programa. Franco, buenos días. Pablo Benítez te saluda Mañanas del Sur. Hola Pablo, buenos días para vos y para toda la audiencia, ¿cómo te va? Ahí está, bueno Franco, un placer tenerte en el programa. Sé que tuvieron reuniones importantes y obviamente la temporada se acerca. Contanos un poquito qué sacaste de conclusión de esta reunión con el intendente, bueno, con la gente de turismo. Contanos un poquito, Franco. Mirá, te cuento, tuvimos una mañana ayer, en el día de ayer, una mañana muy positiva, y aprovechar este medio para agradecer al intendente y a todo el equipo del Ejecutivo que nos recibió muy amablemente, y bueno, y tocamos varios puntos como para dar inicio a las guardias preventivas. Perfecto. En las playas, ya que la inauguración se hace oficialmente desde la provincia, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces, debido a que la gente está concurriendo masivamente a las playas, entramos en preocupación y planteamos esto al señor intendente, y con buen tino y buenas decisiones se tomó que comencemos la temporada de guardavidas con guardias preventivas el día 17 de noviembre. Perfecto, mirá qué bueno. Y en este sentido, ¿cómo está el cuerpo de guardavidas para ya puntualmente esa fecha comenzar a trabajar, Franco? Por este motivo debemos adelantar el tema de la reválida de la admisión municipal para hacer la prueba que se realiza todos los años y darnos el apto físico para iniciar la temporada. Los compañeros guardavidas del Sugara ya hace 3 meses están nadando en las piletas. Es un esfuerzo grande que hace el sindicato con un convenio con las piletas y desde ahí se le brinda al afiliado la posibilidad de entrenar para estar en óptimas condiciones para el verano. Uh-huh. En esta reválida también se dan ya las aprobaciones directamente para empezar a trabajar. Franco, contale un poquito al oyente cómo es esto, cómo es el camino que hace el guardavida para después estar habilitado para trabajar en las playas. El cuerpo de guardavidas en general, o todos los guardavidas de Concordia, deben pasar una prueba física y teórica. La prueba teórica es una prueba que es de actualización del RCP, por ejemplo, año a año, e inclusive con el tema de la pandemia, el RCP se había cambiado y bueno, se realiza una actualización y perfeccionamiento del cuerpo de guardavidas, uh-huh, o de los guardavidas de Concordia. Uh-huh. Luego existe una prueba física, en la cual está gente del municipio y seguramente vendrán a fiscalizar de otro lado, y se hace una prueba física y el guardavida se tira a nadar y bueno, aprueba esa admisión. Y ahí estaría habilitado para trabajar la temporada 2021. Uh-huh. 21-22, perdón. Perfecto, ahí está. Franco, y obviamente todo lo que depende de las playas, pero los sectores más privados, ¿cómo están trabajando? ¿Los convocan? ¿Hay sectores que todavía no? ¿Cómo manejan todo eso, Franco? Mira, nosotros manejamos desde el Sugara, los privados nos llaman, y ahí se hacemos el arreglo, tanto sea del costo, del precio y las condiciones que tiene que tener el guardavidas para cubrir. Uh-huh. Todo espejo de agua habilitado para el público, pileta o natatorio privado que sea habilitado al público, debe estar controlado por un guardavidas habilitado por el municipio. Uh-huh, perfecto. Y en este sentido hablamos de un cuerpo de guardavidas cuando arranca una temporada, ¿de qué número, Franco? Porque siempre es bueno este crecimiento que vamos teniendo, pero también tiene que ir a la par del crecimiento de la seguridad, y obviamente ahí juega un rol importante el guardavidas. ¿De cuántos hablamos hoy en la ciudad de Concordia que puedan estar habilitados para arrancar la temporada? Mirá, o sea, nosotros debemos cubrir todas las playas del Perilago, uh-huh, completas, más Playa Nebel completa y los sauces completos. Perfecto. Luego están las piletas municipales, uh-huh, y hace un total de 55 guardavidas. Mirá. 55 guardavidas más 8 guardavidas para pileta del municipio. Uh-huh, uh-huh. Están controladas por el municipio, como el Víctor Opel, uh-huh, como el Polideportivo, etcétera, etcétera. Perfecto. Franco, y esto de la revalia, que está bueno contarle a la gente, es como que te habilita para trabajar en cualquier parte, ¿no? Esto es un aspecto importante a tener en cuenta, ¿o no? Guardavidas habilitado con la reválida y admisión firmada, estaría habilitado para trabajar en cualquier lado. Mirá qué bueno. Y en este caso, cuando hablamos de los guardavidas y este número que dijiste, ¿cómo ves la incorporación de chicos más jóvenes entrando a este cuerpo de guardavidas? ¿Estamos avanzando en eso, Franco? En eso siempre se avanza, Bien. siempre es una no sé llamar lucha, sino una sindical, sino una gestión sindical de tratar de poblar un poco más las playas de guardavidas para que el trabajo sea un poco más eficiente. Ya es eficiente. El tema es que también, como decís, están las escuelas de guardavidas y van saliendo chicos nuevos con ganas de trabajar. Entonces, a medida que van habilitando lugares para nadar, lugares para recrearse, los guardavidas estamos dispuestos para ir brindándole trabajo a esos chicos. Perfecto. Franco, también te quiero preguntar, teniendo en cuenta esto que uno dice, empieza la temporada. Obviamente que hay equipamientos que se requieren. En ese punto, ¿cómo estamos, Franco? Mirá, por esto mismo nosotros en uno de los puntos a tratar con el intendente fue el tema del equipamiento. Ahí está. Nosotros medianamente estamos equipados, contamos con los torpedos, contamos, este año vamos a arrancar bien vestidos, vamos a decir, ya la municipalidad se hizo que adquiramos la vestimenta correcta para estar todo identificado como guardavidas, que es un Perfecto. punto muy bueno, ¿viste? Pero como todo, siempre hay que ir renovando los elementos y cuestión del sindicato, solicitar y pelear por esto. Contamos también con la posibilidad de a ver si estamos autorizados, porque está ahí una cuestión legal, del seguro y todo eso, para utilizar los kayaks que tenemos para ofrecer desde el sindicato Bien, mira qué bueno. de guardavidas para que poder trabajar con kayak en las playas. Pero ya te digo, no es un capricho del municipio ni de nada, sino que es la parte legal debido al seguro que tenemos que contar para utilizar ese tipo de navegación para rescate. Franco, ¿y se contemplan las condiciones de trabajo? Te hablo en esto puntual de tener un espacio, de las horas de trabajo. Obviamente que el sindicato obviamente defiende esto por el bienestar del trabajador, del guardavidas, pero hay cosas puntuales que se tienen que respetar. Mirá, nosotros de todos estos años que siempre se ha luchado de buena manera, con protestas o no, pero siempre hemos arribado. Por eso agradecí en un principio yo la buena disposición del señor Bien, intendente bien. de llegar al diálogo y sentarnos en una mesa y ver nuestras necesidades, y a medida que vayan surgiendo, pues nos van a ir solucionando esto. Así que como te dije, las intenciones, las ganas de tener una temporada tranquila, equipados, con todas las condiciones que son necesarias, está. Así que bueno, seguiremos en ese camino. Hoy es una complicación, Franco, el tema de que con los calores la gente concurra a las playas, se metan sin ningún tipo de protección. ¿Sabes por qué te pregunto esto, Franco? A modo de mensaje también para la comunidad, de tener ciertos cuidados. Esto es un mensaje así. Mirá, yo debido a que entreno, ¿no es cierto?, para otras disciplinas, he concurrido al lago y también nos ha asustado un poco el tema de la ¿Viste? gran concurrencia de público a las playas. Y por ahí también llegamos a la inconsciencia de meternos sin saber, porque el lago, no sé si sabrá, está un poco crecido. Entonces cambia mucho el relieve del terreno. Ha podido acarrear troncos, piedras, pozos. Entonces la gente no tiene en cuenta eso, que cuando cada crecida, el lugar cambia. Mira. Entonces se solicita a través de esto, a través de los medios también, que la gente tenga los recaudos hasta el día 17 que nosotros arranquemos. Bien. La gente tome los recaudos, porque prohibir nosotros no podemos desde acá. Y Seguro, la gente seguro. va, el calor hace que la gente vaya y se meta. Tener cuidado y que se use solamente para refrescar y nadie trate de hacerse nadador o salir de una zona que no dé pie. Entonces, con eso vamos a evitar cualquier tragedia. Buenísimo. Franco, ha sido un gusto tenerte en el programa. Te quiero decir que contés con nosotros para informar cualquier tipo de novedades que se pueda anunciar a la comunidad. Agradecerte, nos encantó tenerte en el programa y mandarte un fuerte abrazo y de hacer extensivo el saludo a todos los guardavidas. El gusto es nuestro, serán dados estos saludos y bueno, lo mismo para cuando nos quieran visitar ya en el trabajo, para una nota, foto, lo que sea, estamos dispuestos. Perfecto, Franco, te mando un fuerte abrazo y buena jornada. Para vos también, abrazo. Ahí está, qué linda charla. Bueno, empieza a tomar. forma lo que es...